CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar en principio con las situaciones a nivel de información, a nivel comunal y también a nivel del gobierno nacional. Le podemos ir a algunas situaciones que se plantean desde el punto de vista parlamentario, ya que la actividad parlamentaria, hoy hay una actividad de reconocimiento a la guardia policial del Parlamento, pero en realidad la actividad legislativa de alguna forma está ya detenida, paralizada a la espera de las reuniones de las comisiones permanentes, que ya tuvo su primer encuentro, como ustedes recordarán, el lunes de la semana pasada. Y bueno, de alguna forma, en la medida que empiecen a surgir posibilidades de concurrencia de ministros, por ejemplo, se habla del ministro del Interior por todo el tema de las situaciones de inseguridad, se habla de la concurrencia de ACE, y allí quien tiene que ir es Karina Rando, la ministra de Salud, acompañando al presidente de ACE, más allá de que la idea sea hablar con ACE, tiene que ir un ministro del ramo acompañando, y debe ser la ministra de Salud Pública, por el tema de aquella situación que contábamos, ¿no? La Comisión de Salud se reúne en la intención de buscar información sobre la contratación de una empresa de logística portuaria para el traslado sanitario, para el uso de ambulancias. Se considera por parte de Frente Amplio que el presidente de ACE, Cipriani, no estaba respondiendo. Se retiraron de la comisión. Hubo allí declaraciones cruzadas entre legisladores de la oposición y del oficialismo. Y bueno, eso podría estar generando que durante la comisión permanente Cipriani tenga que ser citado para dar explicaciones y tendrá que venir con la ministra de Salud. La intendenta municipal de Montevideo, Carolina Cose, estuvo firmando en la jornada de ayer un acuerdo con el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, que busca en principio el reloj de unas 45 familias allí de la zona de Felipe Cardoso y también Cívico. Además de una inversión de unos 6 millones de dólares. Esto es una firma, Cose lo acotaba, por lo tanto es importante, pero es un comienzo recién. Seguramente surgirán dudas respecto a la velocidad de la obra. Bueno, esas dudas van a ser respondidas por parte de personal que se pondrá a disposición de los vecinos que acompañaron en gran número en la jornada de ayer esa firma del acuerdo entre la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio de Ambiente. Vamos a escuchar lo que decía la intendenta Carolina Cose sobre este asunto. El involucramiento del barrio, el involucramiento de cívicos, el no perder la esperanza, el no bajar los brazos, y bueno, así es con barrios organizados que vamos a salir adelante con instituciones que responden. Entonces, verdaderamente quiero agradecerle al Ministerio por participar en esto y por ser una pieza fundamental en la resolución de estos dos convenios. Hoy es un paso muy importante porque firmamos los convenios ambas instituciones. Es una suerte de acuerdo firmado entre ambas instituciones para el realojo de Felipe Cardoso y de Cívicos. Después van a venir la etapa de las licitaciones, después de la obra. Quiero decirles a ambos barrios que todo eso la Intendencia los va a acompañar. Van a surgir preguntas, van a tener equipos técnicos nuestros trabajando con ustedes, ¿verdad? Porque la idea es que a uno le empiezan a venir dudas, empieza a sentir que quiere saber cosas, cómo es la primera etapa, cuándo va a pasar, cuánto va a durar. Bueno, la Intendencia los va a acompañar en todo ese proceso para ir, bueno, despejando las dudas. Venimos trabajando con ambos barrios en más de un sentido. Hemos hecho todo un trabajo que tiene que ver con la limpieza de cañadas, donde hemos sacado alrededor de 4.500 toneladas de residuos de Felipe Cardoso. Y quiero agradecer públicamente acá al barrio que verdaderamente nos ha acompañado en este difícil proceso de retirar esa basura y de mantenerlo, que también nos ha acompañado con su participación en las mesas barriales, elemento muy importante porque esto lo tenemos que hacer entre todos. Se lo quiero agradecer, pero de corazón, y que además con este barrio, con Felipe Cardoso y con Cívicos, pero me voy a detener un poquitito en Felipe Cardoso, hemos realizado toda una tarea vinculada con la salud, con la vialidad, con la salud urbana, con los espacios públicos, con la cultura, con el deporte, y que continuaremos, ¿verdad? Continuaremos con todos los barrios de Montevideo, codo con codo, para ir logrando que la Montevideo sea la Montevideo que todas y todos queremos. Parte de lo que decía la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en la firma de este acuerdo entonces con el Ministerio de Vivienda, encabezado por Raúl Lozano. También, más temprano, se realizó una actividad en el Ministerio de Salud Pública. Y allí la ministra de Salud, Karina Rando, confirmó en este caso un protocolo de uso para lo que tiene que ver con el equipamiento de diálisis. Esto surge además por la problemática, recuerdan, del tema del agua salada en Montevideo, que se marcaba que los equipos no podían utilizar ese tipo de agua. Bueno, a partir de eso se generó una preocupación sobre en qué estado estaban los equipos, si todos los equipos estaban bajo vigilancia del Ministerio de Salud Pública o no, que no era así, porque algunos, no, los de agudo, no pertenecían en este caso a la vigilancia del Ministerio. La idea es que ahora, a partir del primero de enero, este protocolo se ponga en marcha y de esa forma haya una vigilancia de todos los equipamientos. Y además manifestaba Karina Rando que ella cree que no hay que quedarse en esto. Hay otros equipos para distintas intervenciones vinculado a lo quirúrgico y a otros aspectos sanitarios que tampoco tienen los controles que de alguna manera deberían llevarse adelante. Entonces, la idea es trabajar con la UTEC, con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Ya vamos a estar explicando qué es lo que va a hacer la UTEC también, porque habló la directora de UTEC, que tiene que ver con la creación de una carrera que dentro de poco tendrá egresados en ingeniería biomédica, para justamente esta tarea. En el Uruguay no hay en este momento recibido ingenieros biomédicos, se ha tenido que trabajar con gente del exterior. Pero vamos a escuchar primero a Karina Rando, la ministra de Salud Pública, que explicaba un poco la problemática y también de qué se trata este protocolo que de forma multidisciplinaria comienza a aplicarse primero para los equipamientos de hemodiálisis, pero la idea es seguir desarrollando esos controles en otros equipos médicos. La situación de los equipos de diálisis de crónico, que a través del Fondo Nacional de Recursos eran inspeccionados y eran, de alguna manera se conversó mucho, se trató de que estuvieran en condiciones, de que no perjudicaran a los pacientes. Y bueno, la conductividad en esos equipos fue de alguna manera un poco más trazable que lo que el problema real que teníamos, que era con los equipos de diálisis de agudo. Los equipos de diálisis de agudos no están bajo la órbita del Fondo Nacional de Recursos y por lo tanto no tienen los mismos controles por parte del mismo. Por lo tanto, es importante tener alguna guía o alguna normativa que de alguna manera regularice el estado de esos equipos y que sea una guía para el control de los mismos, para tenerlos en condiciones adecuadas, que no vayan a producir ningún tipo de daño sobre el paciente y sobre todo que funcionen de forma adecuada. Los imágenes nefrológicos, por otro lado, esos sí son controlados por el Fondo Nacional de Recursos y estaban un poco más bajo la órbita del Ministerio a través del Fondo. El objetivo del presente documento, que presentar unas líneas de trabajo con el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud Pública, el de CACEPA, que depende de la Dirección General de Salud. Y bueno, se ha planteado entonces, junto con la colaboración técnica de la UTEC y la UDELAR, las recomendaciones de buenas prácticas vinculadas a distintas dimensiones de la seguridad del paciente. Y en este caso las recomendaciones refieren al uso correcto y seguro de los equipos de hemodiálisis y el objetivo es dar a conocer los lineamientos para garantizar la seguridad de los pacientes atendiendo a las unidades de diálisis. Va a seguir trabajando en nuevos documentos que regulen y sean guías para el funcionamiento de nuevos equipos con las universidades tecnológicas, con los ingenieros biomédicos que tenemos. Aquí una representante de la UTEC que justamente está trabajando en la carrera de ingeniería biomédica y eso es muy importante. Los equipamientos en Uruguay tienen hasta ahora realmente hay pocas guías para el funcionamiento del mismo y para el control. Notamos, hicimos el diagnóstico de la falta de control que hay sobre el equipamiento médico que trabajamos habitualmente a diario en los bloques quirúrgicos, en diferentes áreas de la medicina. Y bueno, es un primer paso, empezamos con hemodiálisis, pero la idea es seguir con otros equipamientos, ya sean de alto, mediano o porte o que no sean de alto porte. El 21 de diciembre del 2023, por ordenanza ministerial 2794, los equipos de hemodiálisis quedaron excluidos de las listas de equipamiento de alto y mediano porte y, por lo tanto, a partir del 1 de enero del 24, la responsabilidad del control de los mismos deberá realizarse en forma obligatoria a través de una declaración web. Declaración y registro de equipos de hemodiálisis por parte de los propios prestadores de salud. Ahí estaba lo que decía Rando de lo que tiene que pasar a partir del próximo 1 de enero respecto a esta información que se tendrá que dar de los equipos vinculados a hemodiálisis en principio. Y estaba, decíamos, también la UTEC presente porque fue parte de este trabajo. Estaba la directora de la UTEC, Graciela D'Omato, y que marcaba ella el trabajo que se viene haciendo para la formación de ingenieros biomédicos, que en el Uruguay no hay, han estado trabajando en esa formación con representantes de Argentina, de Colombia, de Cuba, y también dijo hasta de especialistas jubilados de Alemania, en procura de esa formación, y se cree que dentro de muy poco ya habrá recibidos en nuestro país ingenieros biomédicos para este tipo de tareas. Vamos a escuchar lo que decía la directora en este caso, la Universidad Tecnológica, la UTEC, Graciela D'Omato. Muy particular desde varios puntos de vista. Tengo muchos años, por lo tanto tengo varias vidas. Y esto, que trabajé en la medicina, que trabajé en los IMAES, que trabajé como funcionaria, como docente de la Universidad de la República, era un tema. Era un tema y era un sueño tanto para la Universidad Tecnológica crear esta carrera. Una carrera de grado que comenzó siendo con un título de egreso de tecnólogo y ahora es de ingeniería, que se trabajó conjuntamente con la UDELAR desde el inicio con el núcleo de ingeniería biomédica. Y no tenemos ingenieros biomédicos en el Uruguay con esta posibilidad. Y bueno, necesitamos traer gente extranjera y acá tenemos a nuestra coordinadora de ingeniería biomédica, la doctora Ela Escandón, y tenemos gente de Argentina, y tenemos gente de Colombia, y tenemos gente de Cuba, y tenemos, porque la tenemos que armar y para nosotros el haber logrado esto con la UDELAR, hasta con ingenieros jubilados alemanes diseñamos este plan que vinieron a Fray Bentos, tener esta posibilidad hoy realmente es un sueño cumplido y esperemos que, como dice ella, los equipos de alto porte o los equipos de presión, los uruguayos no calibramos. Desde los chiquitos a los más grandes, desde planificar e ir a un CTI, andar caminando entre los cables porque no podemos trabajar, porque no nos ponemos de acuerdo los arquitectos con los que vamos a trabajar. Esa es la vida real y eso es lo que queremos hacer y de lo que queremos aportar. Pronto vamos a entregar el primer título de ingeniero biomédico uruguayo. Esperemos que sea así. Se dice que se está trabajando rápidamente en esto. Reitero, con colaboraciones desde extranjero, Argentina, Colombia, Cuba, Alemania, para justamente esa formación que permita entonces, sobre todo, el control de nuestro equipamiento sanitario, desde el más chico, como decía ella, al más importante. Se comienza a partir del 1 de enero con los de hemodiálisis. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Se aprobó el proyecto de ley sobre el uso de pirotecnia. Hablábamos la semana pasada, hacíamos nota con la diputada Pérez Bonavita, que es de Cabildo Abierto y que es quien llevó adelante el proyecto, Silvana Pérez Bonavita. Pero las modificaciones que hizo el Senado no cayeron bien en diputados. Muchos de Frente Amplio criticaron, recuerdan, se hizo referencia a que, por ejemplo, el diputado Nicolás Viera de Colonia, de que había normativa en el departamento de Colonia que era más fuerte que la que ahora se propone a nivel nacional. Bueno, situaciones que iban por ese lado. El proyecto igual salió aprobado, pero hubo legisladores y partidos políticos, aún de la coalición de gobierno, que no acompañaron la votación de las modificaciones. Entre ellos el Partido Independiente. El diputado Iván Posada consideró que era un saludo a la bandera del proyecto, que lo único que hace es establecer que lo que ya existe perdure, porque el límite ahora es 110, cuando en realidad se había pedido que fuera 90, 110 decibeles, y dentro de un par de años 105, que es casi lo mismo. Dice, el problema de toxicidad acústica no se resuelve, para nada. Entonces, lo que ha hecho el Senado es un retroceso. Pero como tercera Cámara solamente se puede aprobar o rechazar. Y bueno, en este caso el Partido Independiente prefirió rechazarlo, no votarlo, más allá de que, reiteró, el proyecto fue aprobado. Escuchamos lo que decía el legislador del Partido Independiente, Iván Posada. Senado torna a este proyecto como un verdadero saludo a la bandera. Porque establecer en 110 primero por 2 años y después en 105 es prácticamente exactamente lo mismo que tenemos en la actualidad. Diría más, hay gobiernos departamentales que tienen regímenes mucho más exigentes en este sentido. Entonces, yo creo que una ley en este sentido, con este nivel de decibeles, que de acuerdo a lo que está estudiado, está en el umbral tóxico, donde ya se pueden producir lesiones en el oído medio, es, por ejemplo, 110, lo que dicen, es claxón de un coche, explosión de petardos o cohetes empleados en pirotecnia. O sea, que estamos estableciendo una regulación para que siga existiendo este mismo nivel. Realmente, me parece que lo aprobado por el Senado es un retroceso frente a lo que había aprobado en diputados, que era por lo menos algo mejor, fijaba un límite en 90, me parecía mucho más razonable. Nosotros no vamos a acompañar estas modificaciones del Senado, realmente, lo dicho, un saludo a la bandera, es decir, es una ley tipo gato pardista. Modificamos todo para que todo siga como está. Por otro lado, indicar que a nivel de el ámbito de la seguridad ha tomado fuerza desde la coalición de gobierno la defensa del allanamiento nocturno de cara al plebiscito en octubre, luego de haber conseguido las firmas en la Asamblea General para poder llevarlo adelante. El senador Carlos Camí, del Partido Nacional, líder del sector Alianza Nacional, es quien de alguna manera estableció el proceso, que fue acompañado por el resto de la coalición de gobierno, y ha salido a defenderlo, por ejemplo, Javier García, le hacíamos nota hace 2 días en la Suprema Corte de Justicia, y hablaba del tema pegado a lo que era la lucha contra el tema del narcotráfico o la inseguridad. Y a eso es lo que, de alguna manera, el Frente Amplio va en su análisis y critica, en relación a que el fracaso, dice el diputado Sebastián Valdomir, de las políticas de seguridad del gobierno nada tienen que ver con que sean salvadas ahora por el allanamiento nocturno. Es una herramienta que no va a servir, va a complicar aún más la cosa, dijo en este caso Valdomir, y los problemas de inseguridad se resuelven de otra manera. El fracaso del gobierno no puede terminar pariendo una herramienta que ya la población la rechazó en lo que fue la propuesta del fallecido Jorge Larrañaga, conocida como Vivir Sin Miedo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Valdomir. Y se plantea ahora porque en definitiva este gobierno no le encontró la vuelta a la crisis de seguridad pública que se vive en el país. Han pasado 3 ministros y la situación sigue grave. Tenemos niños baleados, tenemos enfrentamientos entre bandas que tienen en vilo a varios barrios de Montevideo. Y para eso la respuesta no puede ser una reforma constitucional que habilite entrar o ingresar a los hogares en el marco de allanamientos nocturnos. Aparte, recordemos que es impracticable, como lo han dicho varias autoridades del Poder Judicial, porque para cada allanamiento, para cada operativo en puntual, tiene que haber un juez y un fiscal acompañando la operación, y eso es inviable de lograr con la actual dotación que hay en el Poder Judicial y en Fiscalía para estar presente en cada una de esas operaciones bajo solicitud de la policía o del Ministerio del Interior. Entonces, esto no solo no resuelve el problema de seguridad pública y convivencia que vivimos en el país actualmente, y además desvía la atención porque, entre otras cosas, se le hace ver a la población de que una eventual reforma a la Constitución puede resolver algo de lo que se está viviendo ahora, cuando estamos entrando al cuarto año de gobierno y la situación sigue cada vez más grave. Porque ya lo hemos visto, que a veces en allanamientos que se hace a plena luz del día hay o equivocaciones o hay situaciones que son inconvenientes para la convivencia en el barrio. Imaginémonos ahora trasladarlo a las horas de la noche, y además con una presencia que se exige de un fiscal o de un juez que muchas veces no pueden hacerse estar presentes en la zona. Entonces, evidentemente que acá falta trabajo a esa propuesta y es una bomba de humo que no va a resolver el problema de fondo. El Frente Amplio lo ha venido discutiendo incluso a nivel programático. Entendemos que lo que se está haciendo aquí nuevamente es desviar el problema de fondo. La temática de la seguridad pública no se resuelve con esto. En caso de que se proceda a generar modificaciones a la Constitución, debería ser un paquete mucho más integral, con una discusión a la altura y con seriedad del sistema político. Y ahora, por tercera vez, este tema vuelve a una posibilidad de reforma constitucional por una vía que fue lo que se encontró de las firmas de la Asamblea General. Nosotros entendemos que no es la manera de reeditar nuevamente esta discusión, y pensamos que no va a haber el resultado que los impulsores están buscando. Nosotros tuvimos una meseta en cuanto a las muertes violentas que coincidió con los años de la pandemia, luego que se reinstaló la movilidad de las personas y dejamos atrás la cuarentena, volvieron a aumentar los homicidios, volvieron a aumentar también las personas desaparecidas. Nosotros encontramos en un pedido de informes que hicimos al Ministerio del Interior que han venido aumentando las personas que desaparecen, y la policía o no las continúa buscando o no aparecen rastros de dónde puede ser el paradero de estas personas. Las familias quedan en vilo buscando respuestas que no encuentran del sistema de seguridad pública. Y en definitiva, si cuando contemos los 5 años del gobierno de la coalición, evidentemente que la cuestión de las muertes violentas, los homicidios, los ajustes de cuentas van a ser uno de los peores quinquenios luego de la reinstauración democrática. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Sebastián Valdomir. Vamos a hacer la pausa. Luego de la misma venimos con otro proyecto de ley que también fue aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y está esperando su reglamentación. Se aprobó el proyecto de ley vinculado al pago electrónico de las propinas. La gente no estaba obligada a pagar propinas, pero muchas veces había gente que vía electrónica quería hacerlo y el negocio no lo aceptaba. Aceptaba solo que fuera por en efectivo, y el empleado no podía de alguna manera recibir un dinero que es parte justamente de sus ingresos. Esto lo que hace es habilitar a que si la persona quiere en forma electrónica aportar propina, lo debe hacer identificándose como propina, y el patrón tiene que pagarle la propina al trabajador después, ya sea vía electrónico o vía efectivo. No puede ofrecer, como se le acontecía y fue denunciado en la Comisión de Legislación de Trabajo, que el patrón le ofrecía darle algún producto. a cambio de no darle la propina. Eso no es así. Si la propina se dejó en efectivo, ya sea o en dinero electrónico, se debe dar ese dinero electrónico o en efectivo, no dar productos a cambio de esa propina. Y de alguna manera ir resolviendo esa problemática. Además, también se vio que algunas tarjetas cobraban ciertos intereses sobre esa propina. Bueno, se estableció que al igual que el salario, no debe, tiene que tener una tasa cero, no puede haber quitas por parte de los intermediarios. Vamos a escuchar lo que nos decía Sebastián Sanguinetti, porque fue el autor del proyecto, el diputado colorado, integrante de la Comisión de Trabajo. Beneficiar a miles de trabajadores uruguayos que hoy en día están limitados a la hora de recibir propinas. Porque con la implementación de la Ley de Inclusión Financiera, lo que pasó es que la mayoría de los uruguayos no anda con efectivo, y cuando nosotros vamos a elegir pagar un servicio, lo hacemos mayoritariamente por medios electrónicos. ¿Y qué pasa en el sector donde los trabajadores, los comercios, donde los trabajadores reciben propinas? Cuando vamos a pagar y queremos dejar la propina por medios electrónicos, si bien muchos locales sí lo dejan, hay otros que no, que solo aceptan dejarlo en efectivo. Y esto ha traído como consecuencia, paulatinamente, un descenso en el ingreso de los trabajadores cuando sabemos que la propina es un complemento importante del sueldo de estos los trabajadores. Entonces, acá el espíritu del proyecto es que ningún trabajador se pierda la oportunidad de recibir propinas. Y quiero aclarar de que este proyecto de ley no habla de obligatoriedad. La propina va a ser un acto voluntario y el cliente deja, si se ve satisfecho con el trabajador por el servicio brindado, y le va a dejar el monto que desee. Acá en el proyecto de ley no regulamos eso. Acá lo que damos, la oportunidad, es que todos los trabajadores puedan recibir la propina, sea por medios electrónicos y obviamente por efectivo. Y otra cosa importante que también habla el proyecto es que no se van a poder efectuar ningún tipo de descuento, salvo por las leyes que ya están vigentes, bueno, como pensiones alimenticias o otro tipo de descuentos como cargas sociales, porque lamentablemente detectamos, y esa fue una de las cosas que nos llevó a hacer esta iniciativa, que habían algunos empleadores y también algunos sellos de tarjetas que le cobraban administración al cobro de propinas por medios electrónicos. Entonces nosotros pedimos en este proyecto que se trate a igual que en la Ley de Inclusión Financiera se contempla el salario de los trabajadores con cero costo de administración ni comisiones y también algún otro tipo de partidas. Así que bueno, con la votación de este proyecto y si se llega a convertir en ley, esto beneficiaría a miles de trabajadores y nada más y nada menos esos ingresos, que es algo muy importante para ellos y su familia. ¿Está establecido concretamente para un tipo de comercio o para cualquier comercio donde se reciba propina? Para cualquier comercio donde se reciba propina. Y acá, como nunca se había legislado en temas de propinas, había muchas irregularidades que, claro, los trabajadores a la hora de denunciar no tenían eco en el Ministerio de Trabajo porque no había una ley vigente. La propina es exclusiva del trabajador. El empleador no puede disponer de las propinas. Sí, por convenios colectivos está regulado cuándo hay que pagarle y cómo, pero hemos detectado que muchos empleadores, y más precisamente algunos, por ejemplo, en Tres Cruces, donde hemos recibido algunas denuncias, donde ahí hay trabajadores de una de las patronales de taxis que reciben propinas y eso se lo queda al empleador. Eso va a pasar a ser irregular totalmente. La propina va dirigida al trabajador y no puede ser dispuesta qué hacer con ese dinero por parte de los empleadores. Lo mismo, detectamos casos puntuales, por suerte son la excepción y no la regla, donde a los trabajadores se les decía que tenían que disponer de ese monto de propinas en comestibles o en otros productos de los locales. Eso también va a pasar a estar prohibido y bueno, esto obviamente es un gran beneficio para esos trabajadores. Reitero que el proyecto de ley ya fue aprobado por diputados y senadores. Para que sea una ley efectiva, tiene que ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, lo que esperemos que se haga a corto plazo. Mientras tanto, indicar que el ministro de Educación, Pablo da Silveira, estuvo dando detalles de la determinación que para trámites en donde se cuenta con la cédula de la identidad no es necesario ya que te pidan la partida de nacimiento. Esto tiene que ver con la modernización y digitalización, que recuerden, se votó en la rendición de cuentas, dinero para el registro civil. Ya se había hecho una modernización de la oficina de identificación civil, pero faltaba el registro civil. Y bueno, parte de lo que pedía el Ministerio de Educación y Cultura, le habíamos hecho nota de Silveira previo al análisis de la rendición de cuentas, era para este tipo de temas que de alguna manera permiten, en este caso, estas instancias que tienen que ver con facilitar y abaratar algunos costos. Vamos a escuchar lo que decía el ministro da Silveira. La experiencia que todos tenemos, muchas veces vamos a hacer un trámite y nos piden cédula de identidad y partida de nacimiento. Ahora, para sacar la cédula hace falta presentar una partida de nacimiento. De modo que si yo tengo la cédula, si se me expidió la cédula, yo tengo partida de nacimiento. Entonces, ¿para qué me pide las dos cosas? ¿Para qué me hace hacer un trámite de más? Hay algunos casos en los que esa pregunta tiene una respuesta. Son todos los casos en los que hay que probar filiación, como se dice. Es decir, hay que probar quién es hijo de quién. Un ejemplo típico son los trámites sucesorios. Si hay una herencia y hay que ver a quién corresponde recibir esa herencia, bueno, ahí es lógico que haya que probar quién es hijo de quién. Pero si yo me estoy inscribiendo en un centro de estudios, por ejemplo, no hay ninguna necesidad. Ya tengo la cédula, quiere decir que tengo partida. Entonces, basados en esta observación y en los impactos que tiene eso sobre la gente y sobre la propia administración, el año pasado, este año, mientras se elaboraba la ley de rendición de cuentas, desde el Ministerio de Educación y Cultura impulsamos que se introdujera un artículo, que ahora es el artículo 312 de la Ley de Rendición de Cuentas, en el que se establece que las oficinas no pueden pedir simultáneamente cédula de identidad y partida de nacimiento, excepto cuando haya que probar filiación. La Ley de Rendición de Cuentas entra en vigencia el 1 de enero. Eso significa que a partir del 1 de enero muchos trámites tienen que simplificarse y no pedir las dos cosas. No vale para la gente que esta semana está haciendo un trámite. Si hoy yo estoy haciendo un trámite, tengo que seguir como siempre. Pero a partir de la semana que viene hay una ley que respalda a los ciudadanos para que las oficinas públicas no puedan pedirle cédula y partida. Muy bien, esta medida entonces se enmarca en un proceso de digitalización del registro de Estado Civil. ¿Cómo se ha desarrollado ese proceso? Se enmarca en un proceso de modernización y de darle agilidad al registro civil, que es una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura, que incluye sí la digitalización de muchos procesos. Ya desde hace un año es posible para los chicos que nacieron recientemente pedir una partida de nacimiento simplemente por celular, y uno la recibe en el celular y es gratis. Todavía no para los que nacimos antes, porque hay que digitalizar hacia atrás y ese es un proceso en el que estamos que lleva tiempo. Pero para los nacimientos recientes ya estamos aplicando la partida de nacimiento electrónica. Y luego, además de incorporar tecnología, la otra pata es simplificar los trámites. Esto que entra en vigencia la semana que viene es un caso de simplificación. Allí tenía la ministra entonces de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos más tarde. Ya sigue Mañanas de Radio después.